No, yo me llamó la atención algo del orden del movimiento, que es que, si bien está claro que son sugerencias, si ustedes tienen alguna idea o pudieron visualizar por qué hay una distancia entre lo sugerido y lo que termina efectuándose más claramente, por ejemplo, en el caso de las maestrías y ahí, en ese plano, ¿no? Me llamó la atención y me parece, siento yo, que un punto, por lo menos para el cuerpo docente, particular, es un, que yo he notado, lo he sentido, un alto sufrimiento, en tanto hay conciencia de la necesidad de ese movimiento de formativo, pero no tenemos los instrumentos claros para poder lograrlo. Entonces, eso genera un efecto que se ha podido traducir en malestares de mucho y muy variado tipo, ¿no? Me parece que por ahí va la pregunta. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Muy brevemente, porque confirmo varias de las apreciaciones de Lupi y de Javier. Con respecto al primer punto, está clarísimo, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre conocer el camino y recorrer el camino. ¿Sí? La misma distancia que ocurre, o la misma diferencia que hay entre las sugerencias que nosotros hacemos y todo el conjunto de contexto y de variables que pueden incidir en cómo se ejecuta finalmente una idea. ¿Sí? De hecho, una mala idea por ejecución puede terminar siendo algo interesante, y una buena idea por ejecución puede terminar siendo un desastre. ¿Okay? Yo, que vengo de una unidad académica en muchos aspectos absolutamente un reflejo de lo que son ustedes, en términos de la importancia de que todos participen en la toma de decisiones, en el tema de los tiempos que lleva lograr que una meta, un objetivo, se concrete, entiendo que puede haber justamente esa divergencia entre líneas de acción sugeridas, insisto con esto, y lo que efectivamente se termina haciendo. ¿Okay?